Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenido a este tu programa Historias con Swing en la Larogeita Amasaspi Irratia de Bilbao. La en este verano otoñal que nos ha regalado el Pastor del Gorbea. El Pastor del Gorbea o algún... No mentemos a nadie, que todavía queda algo de verano. Igual remontamos, Joaquín, igual remontamos. Eso. Porque sabéis, chicos y chicas, que los tres primeros días de estación, ¿qué hizo? Llover, llover y llover. Pues es que son las témporas. No es el culo, son las témporas. Ay, ay, ay. Y este es ni más ni menos que Wim Wertens. Bueno, Joaquín, ¿cuánto tiempo sin verte? Tanto programa en solitario. Hombre, para ti, llevamos un mes sin cruzarnos. Ya casi hasta nos pisamos del entusiasmo que tenemos. ¿Y vosotros qué tal en vuestra casita? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en la cama? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Nos escuchas desde vacaciones? Ah, tú sí que sabes. Muy bien, porque Historias con Swing nos puede llevar. Ya sabéis que tenemos nuestro podcast en la página de la 97 Irratia de Bilbao y podéis escuchar todos nuestros programas. En verano andaremos aquí un poco, reponeremos alguno, haremos alguno, depende de cómo coincidan nuestras agendas, que están un poco complicadas últimamente para verse, Joaquín. Y este año que hay que quedarse probablemente en España, ir al pueblo, a Palencia, destino más lejano, Cuenca, pues nos vamos a ir, Pedro nos va a llevar, como siempre, nuestro cicerone, a un sitio muy hermoso y muy fresco como Bilbao. Eso es, nos vamos a ir a Alaska con un libro basado en hechos reales, que de hecho bueno, es casi una investigación periodística, y del que por una vez Joaquín no se ha leído el libro, pero se ha visto la película. Hombre, queridos y queridas, en Netflix tenéis Hacia Rutas Salvajes, gran peli, gran libro por descubrir. Cuéntanos, Pedro, entonces, ¿cómo es esta movida? Bueno, pues mira, igual que lo haga el propio autor del libro, que en la contraportada hace un gran resumen de esta aventura. Dice algo así como que en abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado por tierras de Alaska. Había regalado todo su dinero y abandonado su coche, y soñaba con una vida en estado salvaje. 4 meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un reportaje de John Krakauer, suscitó una agitada polémica. Para unos era un intrépido idealista, para otros un loco y un ingenuo sin el menor conocimiento de la naturaleza. Pero, ¿por qué un joven recién graduado decidió cortar todos los lazos con su familia y perderse en una región inhóspita? Antes de desaparecer, Chris McCandless escribió a un amigo: no eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar. Lleva una vida nómada. No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente. Bueno, pues así presenta su libro el propio John Krakauer, alpinista y colaborador de la revista Outside, que escribió en 1993 un reportaje sobre la desaparición del joven Chris McCandless, que impresionó a miles de lectores. Y Krakauer fue finalista del National Magazine Award por su reportaje sobre este muchacho, y posee también el Alpine Club Literary Award, que debe ser un premio importante o algo, ¿no, Joaquín? Sí. Y bueno, también tiene otros libros y otras cosas, pero bueno, Mal de altura, Crónica de una tragedia en el Everest. Pero bueno, yo me quedo con este libro, el que bueno, hace realmente una labor de investigación de qué es lo que pudo pasar y lo que no a este muchacho para acabar allí en tierras de Alaska, palmerita. Me recuerda, hay una canción de los Beatles, el Sgt. Pepper's, en que una chica deja su casa, lo deja todo y sus padres se preguntan, ¿qué hemos hecho para que ella se vaya? Le dimos todo lo que el dinero puede comprar. Le dimos todo lo que ella necesitaba. ¿Por qué se marcha de nuestras vidas? Hacia Rutas Salvajes. We'll be right back. Capítulo 1. El interior de Alaska. Primera parte. 27 de abril de 1992. Recuerdos desde Fairbanks. Esto es lo último que sabrás de mí, Wayne. Estoy aquí desde hace 2 días. Viajar a dedo por el territorio del Yukón ha sido difícil, pero al final he conseguido llegar. Por favor, devuelve mi correo a los remitentes. Puede pasar mucho tiempo antes de que regrese al sur. Si esta aventura termina mal y nunca vuelves a tener noticias mías, quiero que sepas que te considero un gran hombre. Ahora me dirijo hacia rutas salvajes. Alex. Postal recibida por Gwen Westerberg en Carthage, Dakota del Sur. Jill Gallien se había alejado unos 6 kilómetros de Fairbanks cuando divisó al autoestopista junto a la carretera, de pie en la nieve y con el pulgar en alto, tiritando en el amanecer gris de Alaska. No daba la impresión de ser demasiado mayor, puede que 18 años, 19 como mucho. De la mochila sobresalía un rifle, pero su actitud parecía bastante amistosa. Un autoestopista con un Remington semiautomático no es algo que haga vacilar a un conductor del estado 49. Gallien detuvo la camioneta en el arcén y le dijo al muchacho que subiera. El autoestopista arrojó la mochila a la plataforma trasera del Ford y se presentó como Alex. «¡Alex!», repitió Gallien intentando sonsacarle el apellido. «¿Solo Alex?», respondió deliberadamente el joven, sin morder el anzuelo. Medía cosa de 1,70 m y su complexión era enjuta y nervuda. Aseguró que tenía 24 años y que era de Dakota del Sur. Le explicó que quería que le llevaran hasta los lindes del Parque Nacional del Denali y que luego se internaría a pie por los bosques para vivir durante unos meses de lo que encontrara en el monte. Gallien era un electricista que se dirigía por la carretera de George Parks hacia Anchorage, 260 kilómetros más allá del Parque del Denali, y Gallien le dijo a Alex que podía dejarlo donde él quisiera. La mochila del chico aparentaba pesar solo unos 15 kilos, lo que sorprendió a Gallien, un consumado cazador y leñador, ya que era tan ligera que parecía improbable que pudiera pasar varios meses en el interior, sobre todo a comienzos de la primavera. «No llevaba consigo ni la cantidad de comida ni el equipo que se supone que debe llevar a alguien para un viaje así», recuerda Gallien. Salió el sol. Mientras bajaban desde las crestas arboladas que se recortan por encima del río Tanana, Alex contemplaba una vasta extensión de tremedal barrida por el viento que se prolongaba hacia el sur. Gallien se preguntaba si habría recogido a uno de esos chalados del estado 48 que viajan hacia el norte para vivir las enfermizas fantasías de Jack London. Desde hace mucho tiempo, Alaska ejerce una atracción magnética sobre los soñadores e inadaptados que creen que los enormes espacios inmaculados de la última frontera llenarán el vacío de su existencia. Sin embargo, la naturaleza es un lugar despiadado, al que traen sin cuidado las esperanzas y anhelos de los viajeros. Los de fuera encuentran por casualidad la revista Alaska, la hojean, y empiezan a pensar que estaría bien subir aquí. Vivir de lo que encuentren en el monte y apoderarse de su pequeño pedazo de paraíso. Pero cuando llegan y se encuentran de verdad en medio de las montañas, ya sabe, es otra historia. No es como lo pintan las revistas. Los ríos son anchos y violentos, los mosquitos te devoran, y en la mayor parte de lugares casi no hay animales para cazar. La vida en el monte no tiene nada que ver con ir de picnic. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving. Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone. At 9 o'clock she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. Gee, what did we do that was wrong? He's having, we didn't. El trayecto desde Fairbanks hasta las inmediaciones del parque del Denali duró 2 horas. Cuanto más hablaban, más tenía Gallien la impresión de no encontrarse ante un chiflado. Era de trato agradable y parecía haber recibido una buena educación. El muchacho lo acribilló con preguntas inteligentes acerca de las especies de caza menor que existían en la región, las variedades comestibles de frutos silvestres y cosas por el estilo, añade Gallien. Aún así, Gallien se inquietó. Alex reconoció que todo el alimento que llevaba en su mochila era un saco de arroz de 5 kilos. Su ropa y su equipo parecían exiguos en grado sumo para las duras condiciones de las tierras interiores, que en abril seguían sepultadas bajo una gruesa capa de nieve invernal. Las baratas botas de excursionista que el chico calzaba no eran impermeables ni termoaislantes. Su rifle era solo del calibre 22. No podía confiar en un calibre tan pequeño si pensaba cazar animales grandes como el caribú o el alce, que era lo que tendría que comer si esperaba quedarse una larga temporada en aquellas montañas agrestes. No llevaba hacha ni raquetas, brújula ni repelente para insectos. La única ayuda de que disponía para orientarse consistía en un maltrecho mapa de las carreteras del estado, que había gorreado en una gasolinera. A unos 150 kilómetros de Fairbanks, la carretera empieza a subir por las estribaciones de la cordillera de Alaska. Cuando la camioneta traqueteó al atravesar un puente sobre el río Nenana, Alex posó la mirada en la rápida corriente y comentó que tenía miedo al agua. Hace un año estaba en México, iba en canoa por el océano y casi me ahogo a causa de una tormenta. Poco después, Alex sacó un rudimentario mapa y señaló una línea roja discontinua que cruzaba la carretera en las cercanías del pueblo minero de Haley. Representaba una ruta conocida como la Senda de la Estampida, rara vez transitada, que ni siquiera está marcada en la mayor parte de mapas de carreteras de Alaska. No obstante, en el mapa de Alex, la accidentada línea serpenteaba hacia el oeste desde la carretera York Parks a lo largo de unos 75 kilómetros antes de desvanecerse en medio de los inhóspitos parajes situados al norte del monte McKinley. Este era el lugar hacia el que Alex se dirigía, según anunció a Gallien. Gallien pensó que el proyecto de Alex era insensato e intentó disuadirlo repetidas veces. Le conté que en aquella región era muy difícil cazar, que podían pasar días antes de que pudiera cobrar una pieza. Cuando vi que eso no servía, intenté atemorizarlo contándoles historias de osos. Le dije que un rifle del 22 apenas haría un rasguño a un oso pardo. Todo lo que conseguiría sería volverlo loco de rabia. No pareció preocuparle demasiado y respondió que treparía un árbol. Así que le expliqué que los árboles de esa parte del estado no son muy altos, que un oso podía bater uno de esos delgados abetos sin pretenderlo siquiera. Pero se mantuvo en sus 13. Tenía respuesta para cualquier problema que le planteara. Gallien se ofreció a llevarlo hasta Anchorage, comprarle algo de ropa y equipo, traerlo de vuelta y dejarlo donde quisiera. No, no, de todos modos, gracias. Lo que llevo será suficiente. Galien entonces le preguntó si tenía licencia de caza. No, ni hablar. Lo que como no es asunto del gobierno. A la mierda con sus estúpidas reglas. Cuando Galien le preguntó si sus padres o algún amigo sabían lo que iba a hacer, si había alguien que pudiera dar la voz de alarma en caso de que tuviera algún problema y se retrasara, Alex respondió con tranquilidad que no, que nadie conocía sus planes y que de hecho hacía casi 2 años que no hablaba con su familia. Estoy seguro de que no me tropezaré con nada que no pueda resolver a solas. No había manera de convencerlo de que no lo hiciera, recuerda Galien. Lo tenía todo muy claro, no atendía a razones. La única manera que se me ocurre de describirlo es que estaba ansioso, ansioso. Se moría de ganas por llegar y emprender la marcha. Pasadas unas 3 horas desde que había salido de Fairbanks, Galien dobló a la izquierda y condujo su destartalada camioneta por un camino flanqueado de nieve apisonada. La senda de la estampida estaba bien nivelada durante los primeros kilómetros y pasaba junto a cabañas diseminadas por calveros cubiertos de maleza y bosquecillos de abetos y álamos temblones. Después del último refugio, un cobertizo más que una cabaña, el camino se deterioraba con rapidez. Iba difuminándose y estrechándose entre alisos hasta convertirse en una pista forestal abandonada y llena de baches. Salvaje. Capítulo 3. Carthage. Quería movimiento, no una existencia sosegada. Quería emoción y peligro, así como la oportunidad de sacrificarme por amor. Me sentía henchido de tanta energía que no podía canalizarla a través de la vida tranquila que llevábamos. León Tolstoy, Felicidad familiar. Pasaje subrayado en uno de los libros encontrados junto al cadáver de Chris McCandless. Nadie debería negar que el nomadismo siempre nos ha estimulado y llenado de júbilo. En nuestro pensamiento, la condición de nómada está asociada a escapar de la historia, la opresión, la ley y las obligaciones agobiantes, a un sentimiento de libertad absoluta. Y el camino del nómada siempre conduce hacia el oeste. Wallace Stegner, The American West of Living Space. Carthage, en Dakota del Sur, es un pequeño pueblo de 274 habitantes que se yergue letárgico y humilde en la inmensidad de las llanuras del norte, abandonado a la deriva del tiempo y formado por un racimo de casas de madera con pulcros porches y almacenes con fachadas de desgastados ladrillos. Impresionantes hileras de álamos de Virginia proyectan su sombra sobre la cuadrícula de unas calles en las que el tránsito rodado rara vez es molesto. El pueblo dispone de una tienda de comestibles, un banco, una única gasolinera y un solitario bar en las afueras. El cabaret, donde Wayne Westerberg se toma una copa y más con buen cigarro mientras recuerda al singular muchacho que conoció bajo el nombre de Alex. De las paredes forradas de madera contrachapada, cuelgan cornamentas de ciervo, anuncios de cerveza Old Milwaukee y empalagosos cuadros que representan aves de caza emprendiendo el vuelo. Volutas de fino humo se elevan de los cigarrillos sobre los grupos de granjeros vestidos con monos de trabajo y gorras cubiertas de polvo. Sus cansadas facciones están tan incrustadas de mugre como las de un minero del carbón. Se expresan por medio de frases lacónicas, prácticas, preocupados por las inclemencias del tiempo y por el hecho de que los campos de girasoles estén todavía demasiado húmedos para segarlos, mientras el rostro socarrón del Ross Perot parpadea en lo alto desde un televisor al que le han quitado el sonido. En 8 días más, el país elegirá presidente a Bill Clinton. Han pasado casi 2 meses desde que el cadáver de Chris McCandless apareció en Alaska. Esto es lo que Alex solía beber. Se sentaba justo ahí, al final de la barra, y nos contaba historias increíbles sobre sus viajes. Podía hablar durante horas. Mucha gente del pueblo le tomó cariño. Lo que le ocurrió parece muy raro, ¿no? Westerberg, un hombre de espaldas anchas y con una perilla de chivo, que transmite una energía desbordante, es el propietario de 2 elevadores de grano, uno en Carthage y otro a unos pocos kilómetros del pueblo, pero se pasa los veranos dirigiendo un grupo de operarios de cosechadoras que trabajan por encargo y se desplazan desde el norte de Texas hasta la frontera canadiense, siguiendo la temporada de la recolección. En 1990 cerró un trato para ocuparse de la siega de las grandes extensiones de cebada que posee la Anheuser-Busch en las regiones del centro y el norte de Montana. La tarde del 10 de septiembre de aquel año, cuando regresaba en coche desde Coot Bank, donde había comprado unas piezas de recambio para una cosechadora averiada, recogió a un autoestopista, un simpático muchacho que dijo llamarse Alex McCandless. McCandless no era muy alto y tenía el físico delgado y endurecido de un jornalero. Por alguna razón, los ojos del chico le llamaron la atención. Eran oscuros y emotivos y parecían contener algún vestigio de sangre exótica, como si sus antepasados fueran griegos o indios chipegua. Transmitían una sensación tal de vulnerabilidad que Westerberg sintió que debía hacerse cargo de él. Tenía el típico aspecto de chico bueno y sensible, de esos que las mujeres se sienten encantadas de mimar, pensó Westerberg. Su rostro poseía una rara elasticidad. Podía mantenerse inmóvil e inexpresivo para transformarse al cabo de un instante en una enorme sonrisa bobalicona que desfiguraba sus facciones y ponía al descubierto unos dientes caballunos. Era miope y llevaba unas gafas con montura metálica. Parecía hambriento. 10 minutos después de haber recogido a McCandless, Westerberg se detuvo en el pueblo de Etheridge para entregar un paquete a un amigo. Mi amigo nos ofreció una cerveza y le preguntó a Alex cuánto tiempo llevaba sin comer. Alex le confesó que un par de días. Dijo que se le había terminado el dinero o algo parecido. Al oírlos, la mujer del amigo insistió en prepararle una abundante cena, que Alex engulló en un abrir y cerrar de ojos. Luego se quedó dormido encima de la mesa. McCandless le había contado que se dirigía hacia Saco Hot Springs, un sitio del que le habían hablado unos vagabundos motorizados, es decir, que poseían algún vehículo, a diferencia de los simples vagabundos a pie, que no tenían ningún medio de transporte y se veían obligados a desplazarse andando o haciendo autostop. Al parecer, Saco Hot Springs estaba situado a 380 kilómetros hacia el este, siguiendo la Interestatal 2. Westerberg le había respondido que solo podía llevarle unos 20 kilómetros, hasta que tomara un desvío en dirección norte para llegar a Sunburst, Allí, junto a los campos en los que estaba trabajando, tenía una caravana. Cuando Westerbeck se paró en el arcén para dejar a McCandless, ya eran las 10:30 de la noche y llovía copiosamente. Me sabe mal tener que dejarte aquí, joder, en medio de este diluvio. Veo que traes un saco de dormir. ¿Por qué no te vienes conmigo hasta Sunburst y pasas la noche en la caravana? And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns to constant, explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Canles se quedó 3 días con Westerberg. Soportaba cada mañana las mismas penalidades que el grupo, como uno más de los trabajadores que se abrían paso con sus pesadas máquinas a través de aquel océano de cereal rubio y maduro. Antes de separarse, Westerberg le dijo que si algún día necesitaba trabajo, preguntara por él en Carthage. Apenas habían pasado un par de semanas cuando Alex volvió a aparecer por el pueblo. Lo empleó en el elevador de grano y le alquiló una habitación en una de las 2 casas que poseía. Durante años he dado trabajo a muchos autoestopistas. La mayoría no lo hacían demasiado bien. No les gustaba demasiado trabajar. Alex era distinto. Era el trabajador más esforzado que haya visto jamás. Por penoso que fuera lo que le pidieras, él lo hacía. Los trabajos físicos más duros, desde limpiar el grano podrido hasta sacar ratas muertas del fondo de un agujero, tareas en las que terminas tan hecho una porquería que al final del día ni te reconoces. Nunca dejaba nada medio hacer. Terminaba todo lo que empezaba. Se lo tomaba casi como un deber moral. Era lo que se dice a alguien muy honrado, muy ético. se exigía mucho a sí mismo. Se notaba enseguida que era muy inteligente, leía mucho, utilizaba palabras rebuscadas. En parte creo que lo pudo llevarlo a meterse en problemas. Era lo que pudo hacer eso, era que pensaba demasiado. A veces se emperraba demasiado en querer entender el sentido del mundo, en desentrañar qué motivaciones podían tener las personas para ser tan malvadas las unas con las otras. En un par de ocasiones le comenté que era un error profundizar tanto en esos asuntos, pero Alex no paraba de dar vueltas y más vueltas a todo. Siempre tenía que saber cuál era la respuesta correcta a un problema antes de pasar al siguiente. Westerberg descubrió entonces en un impreso de Hacienda que su verdadero nombre no era Alex, sino Chris. Nunca me explicó por qué había cambiado de nombre. Por algunas de las cosas que contaba, noté que algo no iba del todo bien entre su familia y él. Pero no me gustaba entrometerme en la vida de los demás, y nunca le pregunté nada. En el caso de que McCann les echara de menos a sus padres y hermanos, encontró una familia sustituta en Westerberg y sus empleados, que en su mayoría vivían en la casa del mismo Westerberg en Carriage. Situada a pocas manzanas del centro del pueblo, la vivienda es una sencilla construcción victoriana de dos plantas al estilo Reina Ana, con un imponente álamo de Virginia en el patio delantero, que descuella por encima del tejado. Las reglas de convivencia eran imprecisas e imperaba la camaradería. Los cuatro o cinco inquilinos se turnaban para cocinar y salían juntos para ir de copas y ligar, esto último sin éxito. McCandless se enamoró enseguida de Carriage. Le gustaba la atmósfera de estancamiento de la pequeña comunidad, así como sus virtudes plebeyas y su apariencia modesta. El lugar era como un remanso de paz, el recodo de un río donde flotan los desechos más allá del violento empuje de la corriente principal, algo que le encajaba como anillo al dedo. Durante aquel otoño, estableció un vínculo afectivo duradero con el pueblo en general, y Wayne Westerberg en particular. Westerberg, que tenía unos 35 años, fue criado en Carriage por sus padres adoptivos. Como un hombre del Renacimiento afincado en las extensas llanuras del oeste, es a la vez granjero, hombre de negocios, especulador en materias primas, soldador, operario de toda clase de máquinas, un experto mecánico, piloto de avioneta, programador informático, localizador de averías electrónicas y técnico en reparaciones de videojuegos. Sin embargo, poco antes de conocer a McCandless, uno de sus numerosos talentos le había colocado en una difícil situación ante la justicia. Westerberg se había visto involucrado en una red de fabricación y venta de decodificadores ilegales que permitían ver sin pagar los canales de televisión por cable. La actividad llegó a oídos del FBI, que lo detuvo tras tenderle una trampa. Arrepentido, se declaró culpable del único delito grave del que lo acusaban. Obtuvo una reducción de la pena y el 10 de octubre de 1990, unas dos semanas después de que McCandless llegara a Carriage, empezó a cumplir una condena de 4 meses en la prisión de Sioux Falls. Con Westerberg en la cárcel, McCandless se quedó sin trabajo en el elevador de grano, así que el 23 de octubre abandonó el pueblo y reanudó su vida nómada, puede que antes de lo que habría deseado si las circunstancias hubieran sido otras. Sin embargo, su fuerte apego a Carriage persistió. Antes de partir, regaló a Westerberg su preciada edición de 1942 de Guerra y Paz de Tolstoy y escribió en la primera página: transferido a Wayne Westerberg por Alexander, octubre de 1990. Haz caso a Pierre. Esta última frase era una referencia al protagonista de la novela y alter ego de Tolstoy, Pierre Bezukhov, hijo ilegítimo, generoso y altruista, siempre en busca de aventuras. McCandless siguió manteniendo el contacto con Westerberg mientras erraba por el oeste. Cada 1 o 2 meses llamaba o escribía a Carriage. Hizo que toda su correspondencia fuera remitida a la dirección de Westerberg y dijo a casi todas las personas que conoció a partir de entonces que él era de Dakota del Sur. Down, you see us, toss the green wires, religion, green. Capítulo 8. Alaska. Después de todo, es probable que las personas con talento creativo estén investidas de rasgos patológicos extremos, de los que resulten intuiciones geniales, pero que al mismo tiempo les impiden llevar un estilo de vida estable, en el caso de que no puedan transformar sus alteraciones psíquicas en una producción artística o filosófica significativa. Theodore Rostack, In Search of the Miraculous. Cuando el cadáver de McCann desapareció en los bosques de Alaska y los medios de comunicación divulgaron las extrañas circunstancias de su fallecimiento, mucha gente llegó a la conclusión de que había sufrido trastornos mentales. El reportaje sobre McCann, publicado en Outside, generó una avalancha de cartas de los lectores y muchas de ellas lo colmaban de descalificaciones, al igual que a mí, el autor del reportaje, por haber glorificado lo que algunos consideraban una muerte estúpida y sin sentido. La mayor parte de las críticas procedían de lectores que vivían en Alaska. A mi modo de ver, Alex, no estaba bien de la cabeza. El artículo nos describe a un muchacho que regala una pequeña fortuna, deja a una familia que le quiere, abandona el coche, el reloj y el mapa, y quema todo el dinero que le queda antes de extraviarse por las tierras vírgenes de Alaska. Escribía un vecino de Hilly, el pueblo situado al comienzo de la senda de la estampida. Personalmente, no veo que el estilo de vida de Chris McCandless o sus doctrinas sobre la naturaleza tengan nada de encomiable. Adentrarse en una región agreste mal equipado a propósito y sobrevivir a una experiencia rayana con la muerte no te convierte en una persona mejor, sino en alguien condenadamente afortunado. Decía otro lector con indignación. Otro lector más del artículo publicado en Outside se preguntaba: ¿por qué alguien que pensaba vivir de lo que encontrara en el monte durante meses olvidó la regla número uno de cualquier Boy Scout? Ir preparado. ¿Por qué un hijo tenía que causar un daño tan irreparable y absurdo a sus padres y familiares? Krakauer es un chiflado si no se da cuenta de que Chris McCandless, alias Alexander Super Trump, estaba chalado, opinaba un corresponsal de North Pole en Alaska. McCandless ya se había pasado de la raya otras veces y dio la casualidad de que en Alaska la gota colmó el vaso. Pero la diatriba más encendida procedía de Ambler, un diminuto poblado Inupiat situado al norte del círculo polar ártico, cerca del río Kobut, en la forma de una epístola de varias páginas escrita con letra apretada. El autor de la carta se llamaba Nick Jans y era un hombre blanco originario de Washington D.C., maestro de escuela y escritor. Tras advertir que estaba escribiendo a la una de la madrugada y se había tomado media botella de Seagram's, Jans arremetía contra McCandless. En los últimos 15 años he tropezado en la montaña con varios McCandless. La historia siempre es la misma. Jóvenes, idealistas y enérgicos que se sobrevaloran a sí mismos, infravaloran la naturaleza y terminan encontrándose en serios apuros. McCandless ni siquiera era original. Hay muchos chicos como él recorriendo el estado, tan parecidos entre sí, que constituyen casi un cliché colectivo. La única diferencia es que McCandless acabó muriendo y los medios de comunicación difundieron la historia de sus despropósitos. Jack London ya retrató esta actitud en El fuego de la hoguera. McCandless solo es una pálida caricatura de finales del siglo XX del protagonista del cuento, que muere congelado porque hace caso omiso de los consejos que le han dado, víctima de su propio orgullo desmedido. Lo que lo mató fue la ignorancia, algo que podría haberse remediado mediante un cuadrante del Servicio Geológico de Estados Unidos y un manual de Boy Scouts, aunque lo lamento por sus padres. No me inspira ninguna simpatía. ¿Un ejercicio de ignorancia tan deliberado? Equivale a una falta de respeto por la naturaleza y constituye paradójicamente una demostración de la misma clase de arrogancia que acarreó el derramamiento del crudo del Exxon Valdés. Otro caso en el que unos hombres sin preparación y seguros de sí mismos se comportan como unos perfectos incompetentes y al final meten la pata hasta el fondo a causa de su falta de humildad. Todo es una mera cuestión de grado. El forzado ascetismo y las veleidades pseudo-literarias de McCandless agravan su responsabilidad más que la disculpa. Las postales, las notas, los diarios parecen la obra de un estudiante de bachillerato un poco por encima de la media y un tanto histriónico. ¿O es que hay algo que se me escapa? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. La opinión más extendida en Alaska afirmaba que McCandless era, sencillamente, un novato al que las cosas le salieron mal. Un chico fantasioso que se internó por el monte esperando descubrir una respuesta a todos sus problemas y que en lugar de eso solo halló nubes de mosquitos y una muerte solitaria. A lo largo de los años, docenas de personajes marginales se han perdido en las profundidades de los bosques de Alaska para no reaparecer jamás. Algunos incluso han pasado a formar parte de la memoria colectiva del estado. Al principio de los años 70, un idealista contracultural pasó por el pueblo de Tanana proclamando que tenía la intención de vivir el resto de su vida en comunión con la naturaleza. Sus pertenencias, consistentes en dos rifles, unos utensilios de camping y un diario lleno de abstrusas teorías ecológicas e involuciones incoherentes a la verdad y la belleza, fueron descubiertas a mediados de invierno en una cabaña vacía cercana a Toffee por un biólogo que llevaba a cabo un trabajo de campo. La ventisca había cubierto de nieve el interior de la cabaña. Su cuerpo nunca fue encontrado. Unos años más tarde, un veterano de Vietnam se construyó una cabaña a orillas del Black River, al este de Chelsea, para escapar de la gente. A mediados de febrero se quedó sin comida y murió de hambre, según parece sin intentar siquiera salvarse, pese a que río arriba, a menos de 5 kilómetros del lugar donde estaba, había otra cabaña con carne almacenada. Al escribir sobre su muerte, Edgar Hopperland observó que Alaska no es una de las mejores partes del mundo para tener una experiencia eremítica o escenificar una vida de paz y amor. Otro de estos curiosos personajes fue un genio rebelde con el que me topé en 1981 a orillas del Golfo del Príncipe Guillermo. Yo había acampado en un bosque de los alrededores de Córdoba, Alaska, intentando en vano que me dieran trabajo de tripulante en algún pesquero, matando el tiempo mientras esperaba que el Departamento de Pesca y Caza anunciara lo que allí se conoce como la primera captura, el comienzo de la temporada comercial de pesca del salmón. Una tarde lluviosa, mientras paseaba por la ciudad, me crucé con un hombre desaliñado y nervioso de unos 40 años. Llevaba una poblada barba negra y el pelo, largo hasta los hombros, sujeto con una sucia cinta de nylon. Avanzaba hacia mí con paso enérgico, encorvado bajo el peso considerable de un tronco de 2 metros que se balanceaba sobre uno de sus hombros. Lo saludé mientras se acercaba, me respondió con un murmullo y nos pusimos a charlar bajo la llovizna. No le pregunté por qué transportaba aquel tronco húmedo hacia el bosque, donde se suponía que ya había troncos de sobra. Tras pasar unos minutos intercambiando comentarios triviales, cada uno se fue por su lado. Deduje por nuestra breve conversación que acababa de conocer a una celebridad local, el excéntrico al que los lugareños llamaban el alcalde de la ensenada de los hippies, en referencia a una ensenada que se formaba con la pleamar y atraía a todos los melenudos de paso como un imán. El alcalde vivía junto a ella desde hacía varios años. La mayoría de los habitantes de la ensenada de los hippies eran transeúntes que se recalaban en Córdoba durante el verano con la esperanza de conseguir un empleo bien remunerado en un pesquero o, a falta de eso, entrar en alguna de las fábricas conserveras de salmón. Pero el alcalde estaba allí por otras razones. Su nombre auténtico era Jim Rossellini. Era el mayor de los hijos adoptivos de Víctor Rossellini, propietario de un famoso restaurante de Seattle y primo del que fuera gobernador del estado de Washington entre 1957 y 1965. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. Es un poco agridulce el libro. Realmente la película es más bonita, Pedro. Sí, ¿no? Porque esa cosa un poco angelical, un poco edénica, efectivamente tiene mucho de los hippies. Los hippies, desde un punto de vista racional y crítico, pues son unos pobres diablos. Pero desde un punto de vista poético y amoroso y filosófico, son la regeneración de la naturaleza humana. Sí, bueno, realmente aquí en el libro el autor lo que hace es un poco, bueno, intentar meterse un poco en la cabeza del muchacho. Pone mucho de sus propias experiencias. Gran parte del libro habla de él, que bueno, como periodista de alpinismo, pues ha vivido también bastantes experiencias moderadamente extremas en la naturaleza, ¿no? Escalando y así. Y intenta, bueno, meterse un poco en su cabeza e intentar comprender qué es lo que le motivó, hasta qué punto, bueno, un muchacho que estaba graduado en la universidad, con estudios, que si realmente se le había ido la olla, o si realmente quería vivir de una forma completamente diferente, o qué. La verdad es que es un libro muy, muy para pensar, ¿no? No te lo da demasiado masticado, va, para que le des un poquito a la cabeza. Tiene ese punto tan interesante en las obras de arte, cuando el genio bordea la locura, ¿no? Entonces este chico tenía ese punto de, me recuerda El marido de la peluquera, ¿te acuerdas aquella uh-huh. película en que cuando se aman más se suicidan, ¿no? Esa uh-huh. historia de las experiencias así culmens, de buscar la realización personal, hoy hablaríamos en el mundo de hoy en día del mindfulness, de la uh-huh. atención plena, de la realización del ser en el momento presente. Él perseguía el presente mucho, pero claro, si persigues el presente, si descuidando el futuro y no te das cuenta, por ejemplo, le pasaba lo del río, ¿no? Cuando quiso volver, el río por el que había pasado en primavera, que iba practicable, luego era completamente imposible de cruzar, ¿no? Que vivir el presente, queridos oyentes y oyentas, pero hay que cuidarse un poco del futuro, la cigarra y la hormiga, tal vez. Eso es. Pero bueno, os recomendamos este libro, la película incluso, yo la tengo pendiente de ver ahora ya, después de lo que ha dicho Joaquín, que es más bonita, pues habrá que verla, ¿qué vamos a hacer? Es emotiva. Más emotiva. Punto, te identifica más. El libro le veo que tiene un punto más narrativo, más crítico, más desde fuera. Claro, en el libro te identificas más porque siempre la perspectiva del personaje pues te lleva. Eso es, de hecho, bueno, esto habla un poco, es un libro biográfico en realidad, porque hace un seguimiento real de todo lo que fue pasando y luego, pues lo que decíamos, intenta encontrar alguna lógica, alguna forma de meterse en la mente de este muchacho para intentar comprender por qué hizo lo que hizo y por qué. Por hoy el comentario inteligente de hoy. Otro más, porque ya llevo unos cuantos que me he tenido que morder la lengua. Pues este chico provocaba con su fragilidad el que todo el resto fueran padres y madres de él. Y toda la gente con la que se va encontrando, el primero que le quiere regalar las botas, el segundo que le acoge en su casa, todo el mundo se hace gran amigo de él porque tiene una ingenuidad, una espontaneidad, una capacidad de amar muy buena, pero tiene ese punto frágil que todo el mundo le ve. ¡Ay, ama! Que este no piensa las cosas. Cuídate un poco, coge estas botas, vete con dinero. Pero él no quería pertenecer al mundo de los adultos, era un poco Peter Pan. ¡Ay, malditos psicólogos! Peter como Pedro Pan. Bueno, y hasta aquí un nuevo Historias con Swing, Joaquín. Muy interesante el libro, muy interesante el libro. Gracias, Pedro. Gracias a ti y gracias a todos ustedes y ustedas que estén ahí al otro lado de los altavoces, los cascos o como sea que nos escuchen. Hasta aquí, la roguita más aspirradia de Bilbao. Feliz veranito y a ver si en agosto, cuando esto se emita, hace sol y estáis en la playita. Eso. Agur. Chao.